tenemos contacto con la Ciudad de Azul. Desde allí, el colega de InfoM.com, Jorge Escotón, en el marco de la cobertura del juicio por el asesinato de Marcos Alonso. Adelante, Jorge, buen día. Buen día, Martín, a vos y a la audiencia. Sí, es cierto, aquí estamos en el Tribunal Oral Criminal 1 de Azul, porque a las 8:45 de este jueves se abrieron las puertas para esta audiencia, luego del receso de las declaraciones que se presentaron el lunes pasado, en el marco del juicio oral y público por el asesinato del abogado penalista Marcos Alonso en la ciudad de La Barría en enero del año pasado. Las defensas, tanto del doctor Verdeschi como el doctor Sobrino, no aportaron nuevas pruebas, salvo que en este caso la del doctor Sobrino, que defiende a Castilla Rocha, dijo que el imputado iba a prestar declaración en las mismas condiciones que lo hizo Ibáñez el lunes pasado, o sea, puertas cerradas, sin público, por cuestiones de seguridad. El tribunal aceptó el pedido de la defensa de Castilla y está declarando precisamente desde las 8:49 el imputado en esta causa, uno de los imputados en esta causa. Precisamente el doctor Sobrino aclaró ante el tribunal y con la presencia del público y los periodistas que Castilla prestaba declaración más allá del consejo de la defensa, o sea, de él mismo y de la doctora Hernández. Todavía sigue declarando, hace aproximadamente una hora, 15 minutos, que a puerta cerrada está escuchando el Tribunal Oral Criminal 1 el testimonio de Castilla Rocha, uno de los imputados en la causa por el crimen del abogado penalista Marcos Alonso. Gracias, Jorge. Retomamos contacto cuando la información así lo requiera. Directamente, Jorge Escotón de InfoM.com, en este marco de cobertura conjunta para llevarles a ustedes todas las alternativas de lo que sucede en el Tribunal Oral Criminal 1 de Azul, en donde se está juzgando a Eliseo Castilla Rocha y también a Juan Ramón Ibáñez por el asesinato de Marcos Alonso.